Esperamos que estéis bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Más Allá del Coronavirus. Comenzamos el programa con el propio virus hablándonos en primera persona con el monólogo del virus, aparecido en el periódico online francés Lundi Matin. Después escucharemos dos entrevistas realizadas por Cincirik Irratia que nos acercan a Almería y Huelva para conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en los asentamientos. Continuamos con el recordatorio de que hoy 1 de abril comienza una huelga de alquileres que los sindicatos de inquilinas y otras organizaciones están convocando. Y para cerrar, AMPEG, la Asociación de Patinetes de Granada, nos cuenta la labor que están realizando para acercar medicinas a las personas que no pueden salir de sus casas estos días. De proferir, queridos humanos, vuestros ridículos llamamientos a la guerra. Dejad de dirigirme esas miradas de venganza. Nosotros, los virus, desde el origen bacteriano del mundo, somos el verdadero continuum de la vida en la Tierra. Sin nosotros, jamás habríais visto la luz del día. Ni siquiera la habría visto la primera célula. Somos vuestros antepasados, como las piedras, como las algas y mucho más que los monos. Estamos donde quiera que estéis y también donde no estáis. Deja de decir que soy yo el que os está matando. No estáis muriendo por lo que le hago a vuestros tejidos, sino porque habéis dejado de cuidar a vuestros semejantes. Si no hubierais sido tan rapaces entre vosotros como lo habéis sido con todo lo que vive en este planeta, todavía habría suficientes camas, enfermeras y respiradores para sobrevivir a los estragos que causan vuestros pulmones. Si no almacenaseis a vuestros ancianos en morideros y a vuestros prójimos sanos en ratoneras de hormigón armado, no veríais en esta. Si no os hubierais convertido prácticamente todo en copias redundantes de una misma e insostenible forma de vida, no os estaríais preparando para morir como mosca. No tengo más cómplice que a vosotros, que a vuestra propia organización social. Vuestra locura de la gran escala, de la gran economía. Miradme atentamente. Solo soy la otra cara de la muerte reinante. Así que dejad de culparme, de acusarme, de acosarme. Miradme más como a vuestro salvador que como a vuestro enterrador. He venido a parar la máquina cuyo freno de emergencia no encontrabais. He venido a detener la actividad de la que erais rehenes. A poner de manifiesto la aberración de la normalidad. A que os preguntéis cómo ha podido pareceros tan cómodo dejaros gobernar. Sin mí, ¿cuánto tiempo más se habrían hecho pasar por necesaria todas estas cosas suspendidas hoy por decreto? La globalización, los concursos, el tráfico aéreo, los límites presupuestarios, las elecciones, el espectáculo de las competiciones deportivas, Disneyland, las salas de fitness, el parlamento, el acuartelamiento escolar, los trabajos de oficina, toda esa borracha sociabilidad que no es sino la otra cara de la angustiada soledad de vuestra forma de vida. Ya lo veis, nada de eso es necesario cuando el estado de necesidad se manifiesta. Agradecedme la prueba de la verdad que vais a pasar en las próximas semanas. Por fin vais a vivir en vuestra propia vida. Todavía no os habíais dado cuenta de que nunca habíais llegado a instalaros en vuestra propia existencia. Ahora vais a vivir con vuestros seres queridos. Vais a dejar de estar en tránsito hacia la muerte. Puede que odiéis a vuestro marido. Puede que aborrezcáis a vuestro hijo. Quizá os entren ganas de dinamitar el decorado de vuestra vida diaria. Lo cierto es que ya no estabais en el mundo. Vuestro mundo había dejado de ser habitable, excepto huyendo constantemente, excepto aturdido de movimiento y de distracciones. Todo se había vuelto tan eficaz que ya nada tenía sentido. Agradecedme todo esto y bienvenidos a la Tierra. Gracias a mí, por tiempo indefinido, ya no trabajaréis. Vuestros hijos no irán al colegio. Y sin embargo, será todo lo contrario a las vacaciones. Esto que se abre ante vosotros, gracias a mí, es una inmensa apertura. He venido a descolocaros. Dadme las gracias. Os coloco al pie de lo que estructuraba tácitamente vuestras existencias, la economía o la vida. El desastre cesa cuando la economía se detiene. La economía es el desastre. Esto era una tesis antes del mes pasado. Ahora es un hecho. A nadie se le escapa cuánta policía, cuánta vigilancia, cuánta propaganda, logística y teletrabajo hará falta para reprimirlo. Las próximas semanas serán terribles, abrumadoras, crueles. Las puertas de la muerte estarán abiertas de par en par. Soy la más devastadora producción de devastación de la producción. La injusticia de este mundo nunca será más escandalosa. Es a una civilización y no a vosotros a quien vengo a enterrar. Quienes quieran vivir tendrán que crearse hábitos nuevos apropiados para ello. Y no lo hagáis por los demás, por la población o por la sociedad. Y no lo hagáis por los demás, por la población o por la sociedad. Hacedlo por lo vuestro. Cuidad de vuestros amigos y de vuestros amores. Volver a pensar con ellos, soberanamente, una forma justa de vida. Cread conglomerados de vida buena, ampliadlo y nada podré contra vosotros. Esto es un llamamiento no a la vuelta masiva a la disciplina, sino a la atención. Esto es un llamamiento no al fin de la despreocupación, sino al de la negligencia. Todo está en lo ínfimo. He tenido que rendirme a la evidencia. La humanidad solo se plantea la pregunta que no puede seguir sin plantearse. Mientras seguimos confinados en nuestras ciudades, los invernaderos de la región de Níjar no cesan su actividad. Con un 92% de trabajadoras y trabajadores migrantes y más de 4.000 personas viviendo en los asentamientos, empresarios y contratistas aprovechan los vacíos legales de las medidas de contención del virus, obligando a mantener la actividad sin tomar las precauciones de sanidad oportunas. La situación en el campo, tanto José Cuevas, portavoz del SAT en Almería. En el campo directamente, en el sector de manipulado, que es quien transforma las hortalizas que se recogen en él, pues una situación de momento de actividad, con mucho miedo por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos teniendo multitud de consultas, de denuncias, de almacenes o de centros de trabajo, en los cuales las medidas de seguridad e higiene, en este caso, si ya

Mientras gran parte de la península se ve confinada tras el decreto de estado de alarma, los habitantes de los campamentos de la frontera sur buscan cómo prepararse para sobrevivir los próximos meses. Antonia Abad y Asisti y Amanu Dumbia, colectivo de trabajadores africanos, nos explican la situación desde los campamentos del EPE. Bueno, aquí la verdad es que desde que se ha proclamado la alerta, aquí no ha cambiado la situación para nada, es decir, ni para bien ni para mal. Aquí la situación sigue siendo la misma, ¿no? O sea, aquí no se ha aplicado ningún tipo de medida, ni de apoyo, ni de, para preventiva, ni nada. Aquí las condiciones siguen siendo las mismas. A pesar de que, por como todos sabemos, por parte del gobierno se proclamaron una serie de medidas que había que, como el acceso al agua, o sea, que iban a poner puntos de agua, todo esto, pero aquí nada, hasta el momento nada. Más bien, si se están aplicando las medidas restrictivas que conlleva el confinamiento domiciliario esto, que claro, a estas personas que viven en las chabolas, pues les resulta muy difícil quedarse en casa si no tienen donde... No pueden, en primer lugar, no tienen recursos para hacer una compra de un mes, ¿no? Y luego tampoco tienen electricidad, con lo cual no tienen frigorífico, no pueden conservar cosas en casa. Entonces, bueno, ya estamos viendo que están multando gente en la calle, pero bueno, yo creo que en cualquier caso, no, en total en los asentamientos de la provincia, yo creo que ahora mismo no hablamos de menos de 3 o 4 mil personas. La información de los campamentos llega a cuentagotas. Porque ellos no ven la información, por ejemplo, como no hay luz, no hay tele, no hay nada, entonces ellos no ven lo que está pasando, por ejemplo, en el país. Por eso no hay tanto miedo, ellos llevan la vida normal, se junta y nadie lleva mascarilla ni guante, porque ellos prácticamente no saben lo que está pasando, porque no llega ninguna información. Para cargarse el móvil cuando se acaba la batería, ellos tendrían lo costumbre de cargarse el móvil para poder llamar. La familia habla con algunos compañeros. Entonces, como no hay luz y la gente le da igual, paso de todo. Pero yo lo que sé, como se caiga uno allí, se van a caer todos, vamos. La UME estuvo por aquí el jueves pasado, yo hablé personalmente con ellos y me dijeron que traían las instrucciones que traían es de realizar labores informativas, es decir, traían unas grabaciones en varios idiomas y un vehículo con megafonía, donde se iba difundiendo esos mensajes, pero en fin, se referían al tema de las restricciones sobre las salidas de casa y este tipo de cuestiones. Lo que hicieron fue, vamos, a mí me dijeron que esas eran las instrucciones que traían por el momento y lo que hicieron fue, pues bueno, es un poco colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado en la realización de esas tareas informativas. Aquí, por parte de la UME, aquí, que yo sepa, no se realizó ninguna tarea de desinfección ni nada. Me consta, según me cuentan, que en algún asentamiento en Palo me parece a mí que desinfectaron, pero aquí en Lepe, por lo que sabemos, no han hecho nada de eso. Y como te digo, pues esto fue el jueves puntualmente y después ya no se les ha vuelto a ver por aquí. Espacios como los comedores sociales siguen activos dando servicio a la gente de los campamentos. Sí, hombre, aquí en Lepe hay comedor social, ¿no? Pero no está abierto todos los días, abre 3 veces al día, a la semana. Por ejemplo, los lunes, los miércoles y los viernes. Los chicos, hay muchos que están sin papel o no están trabajando, entonces no puede salir de la casa y tú le das de comer 3 días y los restos de los días y los fines de semana, ¿qué va a comer? Entonces la situación es un poquito chunga, ¿no? En los campos, la gente que está en el campo está sigue trabajando, pero es que la mayoría que está viviendo en el asentamiento no tiene papeles. Entonces, como que ellos no están trabajando, es el problema. De momento, los campos van funcionando. Aquí ha pegado bajo los precios de las fresas, lo que es un frutarrojo, pero bueno, de momento ellos siguen allí trabajando, poquito a poco. Que para empezar, no hay ni mascarilla ni guante, nadie tiene ahí. Tú vas al asentamiento, no va a haber ningún tío que tenga eso. De momento, no hay esa cosa en su sitio. Y tampoco no vamos a tener ninguna ayuda de eso para ejemplo, para darnos guante y mascarilla. El tema es que con esto de los vehículos, ahora lo que está pasando es que las empresas emiten un documento a cada trabajador que tienen dado de alta, diciendo que está trabajando en su empresa como para que se puedan desplazar de su casa al trabajo y del trabajo a casa. El problema es que aquí hay mucha gente trabajando sin contrato. Entonces, claro,

gente que no tiene papeles. Lo que estamos pidiendo, además, ahora con la situación de alerta, digamos que el gobierno tiene mucha más facilidad para sacar algún tipo de orden de urgencia o lo que sea, por la que se pueda hacer una regularización, aunque sea temporal, de estas personas. Y por otra parte, los empresarios se benefician en el sentido de que tienen esa mano de obra que necesitan, la tienen aquí, y a esta gente se les puede sacar de la chabola y proporcionarle un alojamiento digno. Entonces, pero el tema es que, bueno, aquí la falta de voluntad es absoluta y no hay ningún tipo de movimiento. Todas estas peticiones las hemos ido haciendo desde el día cero de la alerta hasta el día de hoy. Hemos ido haciéndoselo llegar a la subdelegación de gobierno, hemos enviado una carta al Ministerio de Sanidad y estamos intentando hacerlo llegar a todas las administraciones por contactos que tenemos con gente en algunos partidos políticos y sindicatos. Nos consta que todas estas peticiones se las han hecho llegar a las administraciones locales, a las subdelegaciones de gobierno, incluso más arriba, pero hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta, porque bueno, desde el primer día hemos escuchado en declaraciones en televisión al presidente del gobierno, al vicepresidente del gobierno, decir que nadie se iba a quedar sin apoyo, que nadie se iba a quedar desatendido, y estamos, bueno, pues no sé si me parece que a día 10 u 11 desde la declaración de la alerta, y aquí no ha llegado absolutamente, como estamos diciendo, ningún tipo de medida. Entonces, pues bueno, no sabemos si es que se desconoce la situación que se está viviendo aquí por parte del gobierno o qué es lo que está ocurriendo, pero me parece que desde hay que difundir estas situaciones que se están viviendo aquí, y a ver si les llega a alguien y alguien se mueve, porque no nos parece tan complicado con los, ya digo, la UME nos parece que tiene recursos y se podrían aplicar un tipo de medidas de esta de forma rápida. O también estábamos pidiendo la habilitación, aquí hay mujeres y niños en los asentamientos, estábamos pidiendo que por lo menos a mujeres y niños se les proporcione un alojamiento, que se podría llegar a algún tipo de acuerdo con establecimientos hoteleros o habilitar algún tipo de instalación municipal, de polideportivo, de algo para que... Pero aquí nada, hasta el momento cero, ni mujeres, ni niños, ni hombres, ni jóvenes, ni nadie. A esta gente seguimos como siempre, pues siendo los invisibles y los que a nadie le importan, más allá de lo que es el trabajo. Es decir, la gente que va a trabajar y luego, si no se hiciera. Un audio grabado el miércoles día 25 de marzo de 2020. Buenas oyentes de Radio Almanía. Bueno, yo soy Sergio, soy presidente de la Asociación AMPEG, Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Granada. Estamos llevando medicina y alimentos básicos a personas que deben de estar en cuarentena o tienen algún problema para salir de casa, ya sean mayores, dependientes o tengan algún tipo de discapacidad, etcétera. Bueno, en mi barrio, pues como en todos los barrios supongo, la gente no puede salir, está bastante aislada, está desierto, o sea que la gente se está portando y está intentando no salir para evitar los contagios, así que bastante bien. Bueno, pues la organización es fácil. Yo soy el coordinador. Hemos habilitado una línea telefónica. A esa línea telefónica llaman tanto personas como trabajadores sociales de los centros de salud, y a partir del miércoles me pasan una lista del Hospital Virgen de las Nieves para llevarle a pacientes oncológicos sus medicinas, que son bastante especiales. Entonces, directamente desde la farmacia del hospital le llegaremos a estos pacientes las medicinas. Y eso, llaman, digamos que nos llaman por teléfono, personas, ya digo, trabajadores sociales, personas normales que están en su casa y tal, nos llaman, vivo en tal sitio. Entonces yo llamo a la persona que está en la zona y ya nos encargamos de llevarle la compra, la medicina o lo que haga falta. La única dificultad, si se puede llamar dificultad, es que son personas mayores y no tienen medios telemáticos para pagar, ya sea Bizum, PayPal, etcétera. Pero bueno, nos hemos adaptado bastante bien, hemos diseñado unos protocolos de seguridad en caso de que sean metálicos para intentar no tocar el dinero o hallar el menos contacto posible, pero que dificultaron ni una dificultad. Nos adaptamos a sus necesidades y ya está, o sea que bastante, eso lo llevamos bastante bien, pero que ya os digo, tenemos permisos y autorizaciones con el Servicio Andaluz de Salud, por lo tanto, si tenemos un problema con la policía, enseñarles nuestra acreditación, claro, porque también la asociación nuestra, a nuestros voluntarios le damos una acreditación que está respaldada a su vez por el SAS, Servicio Andaluz de Salud, y así, si la policía nos dice algo, le sacamos el justificante y no hay ningún problema. Una de las cosas que queremos compartir para que todo el mundo precise ayuda es el número de teléfono que hemos habilitado para este tipo de personas en riesgo, personas en cuarentena, personas con coronavirus que no deben salir, personas sospechosas de coronavirus, ¿vale? Y es el 644-573752. Pues eso, este número está habilitado para personas que necesiten que le hagan la compra y que le compran tanto compra de supermercado como medicina. Que hagan una lista para una semana por ahí y nosotros vamos al supermercado a comprárselo. Ya digo, este servicio es totalmente gratuito, lo único que tiene que hacer la persona es abonar la cantidad que cueste la medicina o que cueste la compra, pero por lo demás nuestro servicio es totalmente gratuito y no hay que pagar absolutamente nada. Por último, darle las gracias a este programa, que es bastante útil en estos tiempos de crisis. Y nada, un saludo para los oyentes y un fuerte abrazo, y que de esto saldremos. Hoy es un día más y ya es un día menos que nos queda. Así que ánimo, que saldremos de esto. Y ya os digo, que duro con ello, que esto no va a poder con nosotros. Saludos. Aquí este tercer Más Allá del Coronavirus, programa colectivo de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Según vamos generando contenidos, vamos publicando programas. Así que por ahora los días de emisión de estos especiales son los siguientes. Lunes a las 9 de la noche, miércoles a las 12 del mediodía y viernes a las 10 de la mañana. Radio Almaina también está remitiendo otros programas especiales que se están realizando desde otras radios libres hermanas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, rompiendo el aislamiento desde Radio Bronca. También puedes escuchar las cápsulas víricas que se hacen las compañeras de Ágora Sol Radio los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. Todo esto está disponible en emisión en línea y en podcast en la web www.radioalmaina.org o en el 88.5 de la FM Granadina en emisión continua, golpeando el dial las 24 horas del día, los 365 días del año. Salud, ahora más que nunca, para todos y todas. out the shell. This place.